Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Agradecemos su sintonía esta mañana. Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono los invito a participar el día de hoy, a hacer juntos este espacio de comunicación popular alternativa al aire desde hace casi 25 años, gracias a la participación de todas y todos ustedes. Iniciamos con nuestra fecha mexicana. Nos encontramos en el día Ome Ejecatl, dos viento, en la veintena de Quecholi, es la veintena del flamingo, en el Xiuitl Tzecali, es el año uno casa. Su correlación con el calendario gregoriano, jueves 28 de noviembre de 2013. Ya prácticamente despidiendo este penúltimo mes del año. Y vamos con el significado de esta veintena que inició ayer, Quecholi, o veintena del flamingo. Grandes parvadas de la Tlauquequecholi, el ave roja de cuello de hule, llegaban a las orillas de las lagunas. Era el momento de aprovisionarse de carne y plumas para el arte plumario y para las ofrendas del año. Se elaboraban las flechas rituales de Mixcoatzcamaxtli. La cacería Tlacoquecholi, a la mitad de Quecholi, y se organizaba en Zacatepetl, adelante de Atlacuihuayan, los mejores cazadores de Tenochtitlan, Tlatelolco, Cuauhtitlan, Cuacnáhuac y Coyohuacan, rodeaban al cerro atrapando gran cantidad de animalitos para aprovisionarse de alimento y reservas suficientes que serían repartidas entre todos al acercarse el frío de invierno. Ese es el significado, de acuerdo al calendario mexicano, de esta veintena. Vamos a abrir con música. Esta mañana traemos al grupo Los Folcloristas, de su concierto en vivo cuando cumplieron 45 años. Se llevó a cabo esta grabación y vamos a compartir algunas piezas de este material que ellos y ellas mismas también nos trajeron, las amigas de Los Folcloristas, aquí al programa del campo y de la ciudad. Y vamos a escuchar Cantos Rarámuris. Y bueno, es esta zona en donde también ahorita los hermanos Rarámuris están padeciendo mucho frío en toda la zona de Chihuahua. También los hermanos Kikapú en Coahuila, una zona de frío extremo ya en estas fechas del año. Generalmente tienen temperaturas entre los 5 grados y los menos 3, 4 grados ya por esta temporada en las mañanas. 5 de la mañana con 5 minutos, vamos a la música. Los invitamos a que participen. Enseguida de la música daré las líneas telefónicas. Chigaroli

radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación: 41-55-10-60, 41-55-10-60, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. Y bueno, con los folcloristas, además de escuchar los cantos rarámuris, en este disco incluyen un repertorio de América Latina, y también escuchamos de Paraguay, Lucerito Alba. Y en un ratito más nos vamos a seguir con Nicaragua, con el Cañalito, pero quiero leer la llamada de Adolfo Palma. Él estuvo, pues, hace algunas semanas con nosotros aquí en el programa para darnos a conocer la convocatoria del Premio Nacional Carlos Montemayor. Y pues hoy nos habla para darnos a conocer a los ganadores de este premio en este año 2013. Gracias, Adolfo Palma. Y nos dice que del Premio Nacional Carlos Montemayor, los ganadores de este año son el ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Canal 6 de Julio, el cantante Gabino Palomares e Ignacio del Valle. Hay menciones honoríficas, son otorgadas a la maestra Manuela García Pinillos. Ella era de la coalición de maestros universitarios en apoyo al movimiento estudiantil y popular de 1968. Y dice que este próximo 1 de enero Manuela cumple 100 años. Las otras menciones son a doña Malu García Andrade, de Ciudad Juárez, asesora jurídica de Nuestros Hijos de Regreso a Casa, a Rodolfo Chávez Galindo, en defensa de La Parota, en Guerrero, a María del Consuelo Tejeda, del Consejo Nacional de Huelga del Movimiento del 68, a Laida Negrete y Roberto Hernández, productores de la película Presunto Culpable. Y la premiación será en la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 6 de diciembre a las 16 horas. Y para darnos los detalles de este premio, tenemos por ahí previsto una entrevista la próxima semana, el día 5 de diciembre, jueves 5, con algunos de los integrantes de este comité del Premio Nacional Carlos Montemayor. Estarán por acá con nosotros, y para hacer ya la invitación de viva voz directamente para asistir, habrá música en esta ocasión de 4 a 7 de la tarde en el auditorio Digna Ochoa de esta Comisión de Derechos Humanos. Estará el grupo Chilaquiles Verdes, por ahí leí, entre otros. Ya nos platicarán a detalle la próxima semana. Gracias, Adolfo Palma, por adelantarnos los datos, los nombres de los ganadores de este Premio Nacional Carlos Montemayor. Vamos con más música para pasar en un ratito más ya también con nuestros invitados, que ya están desde las 5 de la mañana aquí en punto en Radio Educación. Vamos a escuchar con los folcloristas esto de Nicaragua que se llama El Cañalito. Las 5:15. Te fuiste en la tienda, muy triste me quedé. Se me ha desquebrajado la vida por hacer. Me he vuelto peligroso hasta para comer. Los perros están flacos, muy tristes como yo. A se les hace falta. De donde te besaba, siento que te miro bien coloradita, como aquella tarde que nos recontamos. amigo bien coloradita. Como aquella tarde que nos preguntamos, fue aquella linda todita las tardes. Vamos que escucho de donde te besaba, siento que te miro bien coloradita. Como aquella tarde que nos preguntamos. Las 5 de la mañana con 18 minutos, 5 con 18 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Les recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @ radioeducacion.edu.mx, del campo y de la ciudad, @ radioeducacion.edu.mx. Llámenos como lo hace Juan Alcántara, de la Asociación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal. Invita a la reunión de locatarios de mercados en la Avenida Jalisco, número 201, segundo piso, muy cerca del Metro Tacubaya. Repito la dirección para esta asamblea reunión de locatarios de mercados públicos: Avenida Jalisco 201, segundo piso, en el metro, cerca del Metro Tacubaya, a partir de las 18 horas. Insistimos que el programa del campo y de la ciudad tenga una repetición durante el día. Gracias, Juan Alcántara, por llamar. También estamos recibiendo la llamada de Manuel Munguía de Iztapalapa, y nos dice: ni Maquiavelo ni Montesquieu han dado tan buenas lecciones como lo hicieron el dictador y vendepatrias Antonio López de Santana y el tirano José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. A todos aquellos que después de la revolución de 1910 conformaron los partidos que hoy quieren despojar a los mexicanos de toda su riqueza, pues constitucionalmente hablando, en el pretendido cambio a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución de 1917, que aún rige a la fecha, y después de casi 500 modificaciones, ¿qué nos quedará a los que actualmente somos pobres? Más saqueo, más despojo y muerte. Este es el resultado de todos los que, tras la máscara de la democracia, y que todos sabemos es una farsa, con sus propuestas neoliberales, nos llevarán al retroceso de la oscuridad de los tiempos por los que hay que luchar para cambiar el orden de las cosas a una costa de la vida. Muchos hombres de verdad han muerto por darnos patria y libertad, y se deben preservar como garantía para la vida de la nación, sin ninguna forma de esclavitud. Señores congresistas, el costo de oportunidad es una trampa, con una cadena muy larga y una bola muy pesada. Dice en su llamada, extensa llamada, de don Manuel Munguía, que hoy, bueno, tuvimos el tiempo de poderla leer completa, hablándonos tempranito. 5 de la mañana con 21 minutos, y en esta parte del programa vamos a recibir a dos invitados en representación de un grupo también más amplio, de que coordina una feria de productores de árbol navideño en el sur del Distrito Federal. Están con nosotros Víctor Martínez Santiago, de Enlace de Protección de los Recursos Naturales, y Omar García Rivera. Omar García Rivera es encargado de Sanidad Forestal y del Bosque de Tlalpan. Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y bueno, ellos desean dar difusión a una feria en torno a la Navidad, en torno a los que acostumbran poner los arbolitos de Navidad allá en algunos pueblos del sur de la Ciudad de México. Se han reunido algunos productores y están llevando a cabo esto, que bueno, ¿de qué se trata? Platíquenos, bienvenidos, muy buenos días. ¿Qué es lo que están haciendo en torno a los árboles de Navidad allá en estos bosques que todavía nos quedan en la zona urbana del Distrito Federal. Muy buenos días, es un placer estar aquí en su programa, Sergio, gracias por la invitación. Bueno, primero rescatar que en la Ciudad de México, a pesar de que muchos piensan que solamente es edificios y pavimento, persisten y perviven comunidades originarias. Este llamado suelo de conservación, hay comunidades originarias, como menciono, sobre todo en Tlalpan, al sur del Distrito Federal, comunidades como San Miguel y Santo Tomás Ajusco, como San Miguel Topilejo, como Magdalena Petacalco, como el ejido Parres, conocido así. Y bueno, se ha desarrollado desde 1997 actividades de plantaciones comerciales forestales. ¿Qué quiere decir esto? Que se creó un programa para que aquellos campos, digamos, que eran de avena, sobre todo forrajera, que es muy dañina, se reconvirtiera a una cuestión más forestal. En ese sentido, bueno, pues es una alternativa de estos cultivos de árbol navideño desde 1997, y hay gente, silvicultores, que han desarrollado esta actividad aquí en estas zonas, en estas comunidades. Y bueno, hoy día está esta oferta de este mercado sustentable. Entonces, bueno, son aproximadamente unas 1.200 hectáreas registradas oficialmente, de las cuales ahorita hay como aproximadamente unas 300 hectáreas con producción, aproximadamente unos 80.000 árboles, los cuales, bueno, tienen todo un proceso de cultivo, todo un ciclo de vida, donde ofrecen servicios ambientales generosamente. Entonces, esta actividad, pues bueno, es desde ese punto de vista muy importante para esta zona, porque, bueno, se desarrollan, como te menciono, desde el cultivo hasta el corte final, pues infiltración de agua, captura de carbono, generación de empleos. Y bueno, pues ahorita este mercado está muy, digamos, impactado, vamos a decirle, por productos, competencia del extranjero, árbol navideño del extranjero, comúnmente se exhiben en centros comerciales. Y entonces nuestros productores ahorita lo que enfrentan es que tienen que ofertar este producto. Entonces sí es un SOS para invitar a toda a los habitantes de la Ciudad de México a que vayan a estas comunidades. Más adelante vamos a comentar todas las bondades que hay, porque es toda una ruta, la ruta de la Navidad Verde, donde van a encontrar pues turismo rural en estas comunidades con muchos con un patrimonio histórico, cultural y ambiental tremendo. Poca gente sabe de esto, hay sitios arqueológicos. Hay incluso el mismo corte de árbol de Navidad es un proceso de integración familiar muy muy importante. Entonces, bueno, sí venimos a nombre de todos estos productores, los cuales están generando precisamente una feria en el kilómetro 37.5 en San Miguel Topilejo, la segunda feria del árbol navideño. Estará cada fin de semana, a partir del 23 de noviembre estuvo, lo estará hasta el 15, y entonces pueden ir ahí. También tenemos otra ruta que es en la Picacho Ajusco. Ahí están los productores de la Ajusco también ofertando su producto. Y la familia puede ir al corte. Puede ir a conocer, puede ir a convivir. Y entonces de ahí que la diferencia que marquen, que tú compres tu árbol a lo mejor de Navidad de manera en algunos puntos de venta, como pueden ser mercados o bazares navideños, beneficies a estos productores y sigamos dándole, vida a estas plantaciones, donde se desarrolla una serie de incluso son nichos de flora y fauna. De ahí la importancia, ¿no? Ha sido un tanto satanizada o esta cuestión de que tú matas cuando cortas un árbol, pero es todo un proceso que ahorita adelante más vamos a platicar, de cuál es el proceso de vida que dan estas plantaciones comerciales, sobre todo aquí en el sur del Distrito Federal, que por cierto es uno de los productores a nivel nacional, uno de los 4 o 5 estados que considero están en este mercado. De entrada, y se los comenté que, bueno, en este programa, casi desde que iniciamos hace ya 25 años, hemos venido haciendo una campaña precisamente en contra de esta actividad, de esta costumbre del árbol de Navidad. Entre muchas otras, lo hemos estado invitando y algunos amigos del Consejo de Radioparticipantes de este programa pues han hecho actividades para no precisamente tener un árbol de Navidad cortado en estas fechas, porque lo creemos altamente dañino para el ambiente, sobre todo también después para deshacerse de él en las grandes ciudades. Cuando empezamos este programa hace 25 años, se dio mucho la tala clandestina también en estas fechas. Se cortaba árboles para venderlos de Navidad, pero sin un control en diversos lugares. Mucho ocurrió en el Estado de México, recuerdo, a pesar de que existe ahí también un lugar exprofeso para ello en Amecameca, pero hubo en algunos lugares en los alrededores que se daba esta situación, incluso había personas detenidas por tales circunstancias. Y nos pronunciamos nosotros en este programa, independientemente de que sea una costumbre nuestra o no, por el alto impacto ambiental, sobre todo en los últimos años, en que el calentamiento global y el cambio climático lo tenemos a la orden del día. Decíamos nosotros, pues es mucho mejor tener un árbol vivo y trasplantarnos después de ocurrida la Navidad. Hubo la experiencia de algunos amigos del público, pues que se secaban la mayoría de las veces quienes quisieron hacerlo de esa manera. Otros definitivamente, ya nos platicarán y ojalá nos llamen algunos amigos del público sus experiencias, dejaron de esta práctica porque vimos que también los artificiales pues son altamente contaminantes, los árboles artificiales, por la cantidad de petróleo para el plástico y igual el deshacerse de esto. Entonces queremos ya en esta segunda parte de la entrevista que nos platiquen cómo es que se lleva el control, aunque nosotros digo hemos invitado a cambiar esta práctica, pues todavía es más dañino también adquirir árboles sin un control o de estas empresas transnacionales que pues se meten a nuestro país con estos árboles. No sabemos en qué circunstancias estén cortados. De hecho, había una nota esta semana que la Profepa detuvo por ahí un cargamento en Nuevo Laredo proveniente de Canadá debido a la presencia de insectos vivos, y se iba a hacer toda una revisión de que no fuera plaga nociva, dañina. Y bueno, vamos a esperar también las opiniones del público, a ver qué nos dicen en ese sentido. Y también quisiera preguntarles si alrededor del árbol de Navidad pues se pueden llevar a cabo otras alternativas. Lo están mencionando, lo del turismo alternativo. La gastronomía seguramente también en la región debe ser muy muy rica. Algunas artesanías, como siembran maíz también en la región. Bastante. No sé si hay figuras de la hoja de maíz, del totomochtli, como ha ocurrido en otras partes, que nos platiquen también de esto. Pero vamos a la música y regresamos con esta charla con los amigos Víctor Martínez Santiago y Omar García Rivera en la promoción de esta segunda feria del árbol navideño allá en el sur de la ciudad. Es prácticamente la delegación Tlalpan, ¿verdad? La delegación Tlalpan, sí. No solamente la feria, sino es el consumo en todo Tlalpan, porque hay muchísimas plantaciones en Tlalpan. Muy bien, vamos en un momento a platicar de esto, pero vamos a escuchar con los folcloristas, cuando son las 5 de la mañana con 31 minutos, esto que se titula Viva la Guadalupana, y los invitamos a que nos llamen al 41-55-1060, y 01800-080-1060. Platíquenos cuál es su experiencia también en la puesta de, si es que están con esa práctica, para quienes no resisten la tentación de tener un arbolito. Bueno, está esta opción que nos vienen a platicar los amigos de El Ajusco, de Topilejo, de Parres, en el sur de la ciudad. Platíquenos cuál ha sido su experiencia y cómo la van a pasar en estas fiestas también. Ahí tenemos también algunos mensajes de Greenpeace, en que hay algunas recomendaciones importantes e interesantes para evitar dañar el ambiente y los bolsillos también en estas fechas de mucho consumo, que son la Navidad, el Año Nuevo. Ya las veremos en un momento más. 5 de la mañana con 32 minutos, y también les recordamos que está Juan Antonio Vázquez apoyándonos esta mañana en los teléfonos, Raúl Núñez pendiente de los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción. Así es que llamen con toda confianza, habrá en esta ocasión quien atienda su llamado con calma. Vamos a la música, Raúl, por favor. Échale la bendición al Señor cura moreno. Con las balas que tiran, los chaquetones hacen los mexicanos tirabuzones. Con las balas que tiran, los de la vera juegan los insurgentes a la rayuela. Lomita, lomita, lomita ya está. Folcloristas en del campo y de la ciudad en Radio Educación, los invitamos a que participen en la línea telefónica. Los pueden atender con calma en esta ocasión porque tenemos dos listos telefonistas. Juan Antonio Vázquez y Ángeles Hernández nos apoyan. Les doy las líneas telefónicas para que participen: 41-55-1060, 41-55-1060. Y para quienes nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al 01800-080-1060. Y también a los compatriotas o amigos que nos escuchan en otras partes del mundo, les agradecemos mucho cuando a esta hora de la mañana se reportan, aunque ahí tienen que pagar la llamada y nos están escuchando por internet u onda corta hasta las 6 de la mañana. 6 de la mañana, ojalá nos llamen, nos motiva mucho, platíquenos cómo van a pasar por allá estas fechas de diciembre, estas fechas de el solsticio de invierno, y o algunos paisanos seguramente pueden venir, es la época en que pueden regresar acá a nuestro país, a México, después de estar trabajando en algunos otros lugares, porque tenemos amigos, amigas mexicanas que nos escuchan, están trabajando en otras partes del mundo, sabemos, ya se han reportado, y nos da gusto que compartan también con los mexicanos que estamos acá, pues lo que ustedes están llevando a cabo, sus proyectos, la forma de vida en esos lugares que les tocó vivir, como dijera Cristina Pacheco por ahí, a quien le enviamos también un saludo. 5:36, 5:36, seguimos esta charla con Víctor Martínez Santiago, de Enlace de Protección de los Recursos Naturales, esto en el sur de la ciudad, en la delegación Tlalpan. Prácticamente esto es de los productores, o depende de la Secretaría del Medio Ambiente. Okay. Sí. Muchas gracias, Sergio, también reiterar la oportunidad que nos das. Sí. Sobre todo, en un esquema platicamos una concepción que se tiene de los árboles de Navidad. Desafortunadamente también las acciones que han tomado ciertas personas, gente, deforestando de manera clandestina, llevándose las puntas de los árboles, pues ha generado en el recurrente de la gente un problema o etiquetado a la parte de los árboles de Navidad como que es malo. Y bueno, pues en esta parte, y respondiendo a la pregunta, haciendo un poquito de historia, a partir del año de 1997 se empieza a generar un programa de reforestación etiquetado como plantaciones de árboles de Navidad. A partir del 2005 el gobierno del Distrito Federal empieza a trabajar de la mano con los productores poseedores de los terrenos del suelo de conservación, principalmente en Tlalpan por las características que tiene de humedad, de altura, y que bueno, son condiciones propicias para el buen desarrollo de los árboles. ¿Por qué no también Milpalta, aunque menor superficie, también está participando? Entonces, esto es un esfuerzo colectivo donde participan los poseedores de la tierra, los productores, los núcleos agrarios, los gobiernos de los tres niveles, el gobierno federal a través de lo que es la CONAFOR, el gobierno local, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal y las delegaciones. Y bien, en este tenor comentar que las plantaciones comerciales de árboles de Navidad que se están llevando a cabo, el impacto es un impacto positivo que tiene en cuanto al ambiente. Toda vez que este programa se basa en llevar a cabo los programas de reforestación en suelos o en terrenos, en espacios que actualmente están desprovistos de vegetación, que están en abandono. Aquellos terrenos que en un momento fueron de cubierta vegetal y que por cuestiones de necesidades y actividades productivas fueron deforestadas. Posteriormente quedaron en el abandono. Y es ahí donde, como gobierno federal, se empezó a trabajar para reconvertirlos. De ahí su nombre, reconversión productiva. Es decir, empezar a reforestar esos terrenos de abandono, darles nuevamente esa cobertura vegetal. Al dar esta cobertura vegetal empezamos a generar nuevamente las condiciones naturales que se tenían en esos espacios, obteniendo los beneficios ambientales como son los servicios, que son captura de carbono, filtración de agua al subsuelo, paisajes escénicos, retención de suelo. Y por qué no, también es importante, los productores actualmente buscan también tener un ingreso y lo han encontrado en gran parte en las plantaciones comerciales. Sí quisiera precisar en este momento y hacer del conocimiento de los radioescuchas que un arbolito de Navidad que se corta bajo este programa de plantaciones comerciales no está deforestando, toda vez que este árbol que se corta se sustituye al año siguiente. De lo contrario, si estos productores no participaran en este programa, Sergio, seguirían teniendo las plantas, los terrenos desprovistos de vegetación, no tendrían algún beneficio. El único beneficio, entre comillas por llamarlo, y debido a la presión que tenemos como mancha urbana a la cercanía de la Ciudad de México con estos poblados rurales, es la venta de los terrenos. Y lo vemos mucho en Tlalpan, el cambio de uso de suelo. Entonces, una manera también de contener el crecimiento de la mancha urbana es a través de las plantaciones comerciales. Que los productores empiecen a tener un ingreso, que vean la viabilidad, que vean el poder la oportunidad de tener un ingreso adicional económico a través de la venta de los árboles. Aunque están buscando, vemos también alternativas, digo, esto del turismo alternativo es algo muy importante, porque digo, el árbol de Navidad es solo una corta temporada prácticamente en que se lleva a cabo, en que se pueden beneficiar probablemente de recursos, y hay actividades como del turismo alternativo y seguramente irán ideando por ahí algunas otras de más permanencia, y yo creo que eso es muy importante. Porque en ese turismo alternativo se me ocurre, por ejemplo, digo ahora que a algunos amigos del público a lo mejor les nace la idea de visitarlos, y si no quieren adquirir, que no estén de acuerdo en el árbol de Navidad, claro, pueden beneficiar a la comunidad de alguna otra manera, con algún recurso, o incluso donar alguna parte de ese árbol para que no se corte, si es que no quieren que se corte, pagarlo, pero que no se corte, algo así podría ser. Digo, a lo mejor no es el daño completo al ambiente, pero finalmente hay un daño aún que sean árboles que se producen de manera sustentable, sería mucho mejor que si pudieran permanecer todo el ciclo de vida en el lugar, lo cual pues no es posible por diversas circunstancias, como lo mencionas, de la producción. ya por lo menos digo han empezado a detener la mancha urbana y que hay algunos árboles en la región o muchos árboles seguramente. Ahorita nos hablarán también de la cantidad y cómo se ha reforestado la zona, porque les hablaba yo fuera de micrófono hace como 15 años aproximadamente, mi compañero Marco Antonio Díaz estuvimos y yo estuvimos por allá en Parres, y pues lo que más vimos era que se cultivaba la avena forrajera principalmente, y ya mucho despoblado, muchos terrenos pelones, como se dice vulgarmente, y lo cual era lamentable en esta zona, pues ya invadida por la carretera federal México-Cuernavaca, sobre todo, muy transitada, y que ha generado también un gran impacto ambiental en la zona. Entonces, en ese sentido, por el momento, yo creo que es una etapa de la comunidad, una etapa buena, en que se ha optado por esta producción de árbol, pero seguramente de aquí pueden partir muchos otros proyectos, muchas otras actividades, en la que pues todavía más se pueda beneficiar el medio ambiente, la naturaleza, sin cortar árboles. Porque ponía yo el ejemplo también en alguna ocasión de los árboles. En el caso de la fauna, tenemos aquí muy cercano a este programa el proyecto de la biosfera de la Reserva de los Tuxtlas Veracruz, que está ocurriendo también lo mismo con la deforestación y utilizando mucho la cacería de algunas especies de fauna en la región, y se estaban prácticamente acabando, como es el caso del mono aullador, los tucanes, que ya casi no se veían en la región. Sin embargo, optaron por proyectos de ecoturismo alternativo. Lleva 15 años el proyecto en la región y se ha logrado detener también tanto la tala como la caza. Ya se han recuperado las especies, afortunadamente, pero no se pueden tener especies, digamos, exprofeso para ornamento, por ejemplo, que los tucanes o los monos, que antes se comía, incluso se consumía el mono en toda esta región, pues las tenemos exprofeso en algún lugar para esto, para no dañar tanto el ambiente, y luego pues los matamos para ornamento, sí. Y luego los desechamos, que ese es el otro problema. Digo, es un poco diferente con la especie de árbol que ustedes están manejando seguramente, pero finalmente es unos días nada más que sirve de ornamento en las casas, y algo que se veía y se ve todavía en la ciudad, la gran contaminación que producen nuestros árboles, porque seguramente la gente que adquiere un árbol como este es consciente para el desecho, pero muchos terminan, incluso en esta colonia en la que estamos, en las calles, los han quemado, los ve uno en Navidad, generando pues más contaminación y el calentamiento global. En los últimos años, afortunadamente, se han puesto lugares para ir a depositar los árboles con los cuales tenemos entendido se elabora composta, sí. Pero pues no toda la gente, ya no los recogen los camiones de basura, por ejemplo, en las colonias de la urbe, pero no toda la gente luego tiene la delicadeza o el transporte para ir a poner en donde debe de colocar al final de estas fechas ese árbol. Entonces, por eso también nosotros decíamos, pues detenemos mejor esa práctica y llevamos a cabo otras, pero digo, es una etapa, es un esfuerzo seguramente también de este proyecto de recuperación ecológica en esta zona del sur del Distrito Federal que están llevando a cabo los productores. Ahora sí, platíquenos de qué comunidades, de qué productores, aproximadamente cuántos productores, familias, estamos hablando que se benefician con esto, y también si hay algún dato en cuanto a la recuperación forestal en cantidad en la zona, las especies que más abundan en la región. Es prácticamente un bosque también, ahí tenemos entendido, ¿verdad? Sí. Bien, en promedio, bueno, son aproximadamente unos 90 productores. Hay un registro ahorita de cultivar, en cultivo, en cosecha, como de unas 300 hectáreas. Estás hablando de unos 80.000 individuos. Hay un registro de 1.200 hectáreas en promedio. No quiero mencionarte que no solamente es el árbol navideño, sino también está la perlilla, o la vara escoba que le llaman, donde con hacen adornos navideños. También es otro nicho que está explorándose, y esto sirve para escobas, para cuestiones también de, sobre todo para barrer, ¿verdad? Y para ornato navideño. O sea, va todo el árbol navideño, la perlilla. Y bueno, efectivamente, como tú mencionas, las especies que más se cultivan es el Pinus ayacahuite. Pino sayacahuete o pino vikingo está en un 80-90% de la producción. Está también el oyamel o ave religiosa, que tiene mucha aceptación por el olor y el color. Y están también el pseudosuga, que el pseudosuga es el que tú comercialmente lo ves en los centros comerciales. Y precisamente estos productores, de ahí el talento, Sergio, de esta silvicultura, que ellos han creado técnicas, procedimientos para ir adaptando estas plantas, incluso herramientas. Te quiero platicar que el proceso, por ejemplo, de generación de empleos, la recolección de semilla, genera empleos para el gobierno local, el gobierno federal, para la CONENA, la Comisión de Recursos Naturales, para la Comisión Nacional Forestal, que es la CONAFOR, y para la Delegación Tlalpan. Estos tres niveles, bueno, tratan de incentivar de alguna manera. Sí ha habido, hay que ser críticos también en el pasado, algunas cuestiones, pero es lo que está haciéndose ahorita. Deteniéndose esa mala práctica. Entonces, quien se generan empleos recolectando la semilla, después quien planta, también se generan empleos en algunas comunidades, porque hay que reforestar. Entonces a quien está plantando también se le otorga un apoyo económico. Después también hay que hacerle, el productor hace trabajos como el cajeteo, que es la orillita alrededor para que capte agua. Hacer plantaciones rurales, pues no hay sistemas de riego, lo que llega en temporalidad de lluvias, lo que capta. Después de eso hay que hacer unas podas. Va creciendo aquí los podando y es todo un arte. Sí, entonces, es prácticamente un mantenimiento permanente. Entonces, son 7 o 8 años que este árbol, hasta alcanzar un promedio de unos 60 hasta 2 metros, para que tenga una excelente formación, ya generó toda esta serie de beneficios. Y luego entonces, todavía hay que ver qué otra cosa ofrece el valor escénico. Si ustedes van a Jusco, van a Topilejo, van a encontrarse que esas plantaciones ofrecen educación ambiental en vivo a la familia. Porque van a darse cuenta que hay flora, van a ver incluso el teporingo, el zacatuche, que es una especie en extinción, pues también se está creando en esta serie de nichos ahí. Otra cuestión que arroja, que mencionas muy bien, es que son las rutas patrimoniales. Combinar la parte histórica con lo ambiental. Entonces vas a encontrar sitios arqueológicos, hay pirámides, en la comunidad de Ajusco hay una pirámide, un basamento, hay piedras talladas prehispánicas en la iglesia, las mismas iglesias vienen a ser un atractivo, los panteones, pero quiero mencionarte además de eso, que la ciclopista de la Ciudad de México ofrece también esos recorridos de 28 kilómetros, ofrece escenarios. Y ofrece algo efectivamente que tú mencionas. Por ejemplo, el sistema de producción milpa. Si tú vas a la Ajusco, en ese tramo vas a encontrar milpas de maíz. Bueno, ahorita ya están un poco ya pasadas, pero en junio, julio vas a encontrar, y vas a encontrar árboles de Navidad también ahí. Entonces es toda una integralidad. Entonces visiten la ciclopista de la Ciudad de México, vayan y compren su árbol, visiten parte de la historia de estos pueblos. Es muy enriquecedora, y bueno, también están otras actividades, por ejemplo las reservas comunitarias que hay en Topilejo y en San Andrés Totoltepec, donde los gobiernos incentivan para que las comunidades núcleos agrarios protejan. Y entonces si ustedes van a San Andrés Totoltepec van a encontrar un jardín botánico precioso natural. Si ustedes van a San Miguel Topilejo, van a encontrar, por ejemplo, en el Parque de las Maravillas, también ciertas especies. Y entonces, todos estos esfuerzos integrales, como tú mencionas, destinos turísticos rurales, al alcance de la ciudad, que será una hora, 40, lo más lejano, y con vías. ¿Dónde se ubican esas plantaciones? Bueno, se ubican por la Catedral Libre de Cuernavaca. Van a encontrar a muchos productores ofreciendo estos arbolitos. Van a encontrar la cartera Picacho Ajusco. Y van a encontrar ahí, la mayoría de producción está en Ajusco. Entonces, van a encontrar toda esta serie de bondades. Y pues, ¿qué tienen que hacer estas plantaciones significar a la Ciudad de México? Pues nada más que hay 20 millones de habitantes. Y entonces estos bosques se vuelven muy importantes. Sumar una voluntad más, porque si no lo hacemos, la gente va a empezar a fraccionar. y entonces pues se va a ver esta cuestión. Otra cosa, mucha gente dice, yo mejor que lo renten en macetas. Pero a veces que hay una empresa ya por ahí, o sí, varias empresas han surgido en los últimos años que están rentando por esta temporada el árbol, que creo que es muy, muy caro por ahí, y luego van y lo recogen también vivo, ¿no? Sí, no demerito el mercado, ha de tener su cuestión, pero finalmente todo este proceso que marcó Víctor, y todo esto que le estoy diciendo durante 7-8 años, incluso los mismos, hay una exposición, hubo un evento donde llevamos a un productor y él platicó, dice que le platica a los árboles, que todavía cultiva con la luna, sí, y que les habla bonito para que crezcan bonito. Yo creo que hay que pedirles permiso para cortarlos también, ¿verdad? Claro, sí. Digo, de acuerdo a la tradición que se tenía antiguamente en los pueblos, pues es toda una cosmovisión también, claro, en torno a la agricultura. Eso es también muy interesante. Pero pues también les quería preguntar, ¿no venden ustedes árbol vivo por si alguien está interesado en trasplantar, en tenerlo en algún lugar en su jardín o en el camellón de su casa, o únicamente es el árbol de ornato para esta temporada? No, hay algunos productores, evidentemente ahorita el mercado también es el que marca las conductas y la demanda. Uh-huh. Los productores que tenemos, estamos hablando de pocos años que se han empezado a meter, han empezado a enfrentar, o en esa forma de expandir en este tiempo, han encontrado esta demanda. Hay algunos productores que ya llevan más tiempo, que han logrado aclimatar bien las especies. ¿Te acuerdas? Esa demanda empezó a vender ya en algunas macetas, ya prácticamente hay bolsas, con alturas no mayores a un metro. Pequeños todavía, pero es que están explorando ese mercado. No es muy común, sobre todo en la parte de Ajusco, por donde se podrían encontrar este tipo del árbol de Navidad en esta presentación. Les iba a preguntar también, ¿existe alguna certificación? ¿Cómo distinguir un árbol de estos productores de los cuales nos están hablando? ¿Alguna marca, algún logotipo, o si están certificados, como les menciono, sobre su sustentabilidad? Porque a lo mejor la gente puede ir y resulta que le venden uno de importación, o que algún otro puestecito se vaya a poner ahí en el camino, en la carretera o en algún otro lugar. Entonces, ¿cómo ubicar y en qué otros puntos de la ciudad hay distribución, o solo hay que ir hasta estos lugares? Muy bien descrita la situación ahí. La gente empezó a subir a la Juscos, el escenario, todo lo que comentaban, lo que pueden convivir con la familia, pueden disfrutar un fin de semana. Un frío sabroso, porque ahí hay un frío, pero sí, sabroso también. Así es, el cafecito de olla y toda esta parte muy interesante. Y sí, efectivamente, antes de llegar a las plantaciones, ya hay puestos ahí muy interesantes de árboles de importación, ¿no? También de excelente presentación. Pero bueno, no, las únicas, ¿cómo podemos verificar? Estas plantaciones comerciales están registradas ante la Semarnat, ¿no? Para esto, en esta época se les extiende el número de folios. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es aquella gente que está interesada, que gusta ir por un árbol de Navidad a estos espacios, sí que exijan y le pidan a los productores que les extienda un folio, un certificado. Aquellos que no lo tengan, pues es una plantación que puede estar operando, pero que cuando tiene su registro y por lo tanto no está autorizada a su venta. Yo creo que eso es importante para ver si estamos contribuyendo de veras con los productores, claro, que están cuidando el ambiente o no. Por eso es que, bueno, nuestra insistencia siempre en no por esta práctica, porque pues se daba mucho chanchullo quienes decían que sí y estaban a lo mejor talando en otras ocasiones clandestinamente, o esos que llegan también de importación, que pues su manejo simplemente desde muy lejos de otros países pues ya implica un grado fuerte de contaminación por los traslados de este tipo de especies. Y bueno, y ahora incluso la plaga que puedan tener, digo, a veces se detectan, como ocurrió con la Profepa, que detectó este cargamento esta semana, pero a veces no se detectan fácilmente también, o pueden pasarse, les pasan algunos árboles que pudieran también ser nocivos a la flora de la región. Vemos ahorita, desgraciadamente, en la ciudad mucho árbol también con plaga que han tenido que cortar, y todavía con buen ciclo de vida. Esta plaga, el muérdano, ¿cómo se llama? Muérdago. Un problema fuerte en los bosques del Distrito Federal. Sí. Por allá no ha llegado esta situación. Las plagas que a los árboles de Navidad comúnmente son las heladas. Por cierto, las tusas, por ejemplo, o topos, mucha gente sabe que significa una tusa. Por cierto, también están en extinción las tusas, están algunas mosquitas o moscos, pero el muérdago no. El muérdago básicamente ataca más a un arbolado más adulto. Sí, es una plaga, me gustaría en otro momento platicar de esto. Y bueno, también comentar, ¿no?, esto de cuestión de gastronomía. Sobre todo en la región está dando mucho la cuestión de la cría de conejo, la conicultura. Les recomiendo que si van, pues el conejo es muy bueno. También está el borreguito criado en campo. Mucha gente va y compra barauca, pero no saben que ese borrego es americano. Lo compraron, tendrá como 4 o 3 meses de congelado. No, allá hay, bueno, pues por lo menos estos productos de borreguito, de barbacoa, de conejito. Algunas verduras que hay productores ahí con algunos invernaderos. A quesos. Sobre todo en Topilejo y en Ajusco hay unos quesos que sí son muy artesanales. Y bueno, pues sería parte de este patrimonio. Bueno, voy a leer algunas de las llamadas del público. Claro que sí. Y regresamos a esta, bueno, también para que las contesten. Y regresamos a esta charla aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Sofía López de la Venustiano Carranza invita este 1 de diciembre a ir con López Obrador en el Zócalo Capitalino, 10 de la mañana. Declara que ella no pone focos de más o consume en exceso cuando son fiestas navideñas. No fomenta el consumismo. Gracias por llamar. Patricia Moreno dice, el calentamiento global ya no nos permite seguir talando árboles para la Navidad. Tenemos que dejar esa costumbre que puede terminar con el planeta. Hay otras formas de festejar estas fechas. Es su comentario. Gracias. Cruz Palma de Chimalhuacán, soy oaxaqueño, tendremos una fiesta el 14 y 15 de diciembre en Oaxaca, Soyaltepec, Oaxaca, tendremos un maratón mixteco con comidas regionales, invitamos a la comunidad oaxaqueña, gracias. La profesora Mercedes Macías Monroy de Chimalhuacán, Estado de México, invita a visitar la 16ª exposición del proyecto Origami Pedagógico y de Expresión Ecológica, con el tema Aves Colorido de la Naturaleza, que estamos realizando en la Escuela Primaria Anton Makarenko, ubicada en la Colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. El teléfono para más informes es 5851-9279. Abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Insiste en que el programa tenga más tiempo al aire. Gracias. Alicia Padilla, felicidades por Del Campo y de la Ciudad. A través de él seguimos reproduciendo vida. Qué gusto me da que haya este tipo de empresas que cultivan árboles navideños, sirven para oxigenarnos. ¿Qué se hace con ellos después de esta temporada? Pregunta. Invito a los radioescuchas a buscar la manera de servir a la sociedad. Invito al taller de educación para la salud integral. Informes al 5671-3646, 5671-3646. Trinidad Méndez de Milpa Alta pregunta sobre la grabación musical de los folcloristas, que si se puede conseguir. Lo hemos visto este disco en las librerías del sur de la ciudad, allá las más importantes, en Gandhi para ser exactos, y el sótano puede que todavía esté. Este disco se titula 45 años en vivo, Los Folcloristas. Es una grabación acompañada también de un video, de un DVD, además del CD, pues de Los Folcloristas cuando cumplieron 45 años, y pues está muy muy padre, vale la pena conseguirlo. Se me hace que todavía hay por allí Trinidad Méndez, el original. Gracias por llamar. Fernando López Leiva de Naucalpan dice que el metro tiene 5 millones de usuarios y solo le preguntaron a 2,400. ¿Se trata de una consulta o de una broma? Se pregunta él. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco, en Iztapalapa, dice: hola, soy Arturo, saludos. Mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. El que vive en el pasado está condenado a repetirlo. No levantemos los brazos al cielo, que del cielo nada nos caerá. Es deprimente cómo está Iztapalapa. Basura a montones, baches en aumento, banquetas rotas, todo lo resuelven por escrito. Estas son las soluciones que dan en la delegación. La peor administración que ha tenido Iztapalapa ha sido la de Jesús Valencia. está por recibir más de 4.888 millones, a ver si ahora sí alcanza para tener limpia Iztapalapa. Seguramente la futura administración será priista si siguen así. Gracias por recibir el comentario, nos dice Arturo Hernández. Ahí está su comentario al aire. Y bueno, respecto a lo que decían los radioescuchas en torno al tema, nos pueden responder nuestros invitados Víctor Martínez, Omar García esta mañana. Alicia Padilla, por ejemplo, se queda con la pregunta, ¿qué se hace con los árboles si, después de esta temporada? ¿Ustedes tienen alguna idea, alguna sugerencia que le puedan dar al público que adquirió árbol en esta temporada? ¿Cómo se oye feo deshacerse de la mejor manera de esto, de los árboles? Claro, considero importante hacer una precisión. Respecto a informar a los radioescuchas que estas plantaciones o el corte de árboles de Navidad no se hacen en los bosques originales, en los bosques que aún permanecen. Los cortes de árboles de Navidad se hacen en terrenos que anteriormente estaban abandonados, que fueron reforestados para tal fin. Por lo tanto, y en una forma muy simple, imaginemos que estos programas no existieran. Imaginemos que este programa no se hubiera llevado a cabo en coordinación con los productores. Esos terrenos estarían abandonados, no estarían dando los servicios ambientales que se dan a través de estos programas. Si no estuvieran estos estímulos, si no estuvieran estos programas, no habría forma de ir incrementando la cobertura vegetal como ahora se está haciendo. Entonces, de ahí la importancia de precisar la razón de que las plantaciones comerciales no están, o el corte de los árboles, de verdad, en estos terrenos, en estas plantaciones comerciales, no afectan la cobertura de los bosques que estaban de manera natural hasta antes de esta reforestación. Y bien, respecto a lo que se hace, hay una campaña que está organizando con los productores para empezar también con la gente va a comprar, de recibir el árbol, de que lo puedan compostear, de que pueda servir como abono ahí, y lo que está visualizando, estamos en los principios básicos, también habría que reconocer que los productores todavía no están en ese nivel de organización como tal, pero bien, lo que se está planteando con ellos es la posibilidad de hacer un descuento para el futuro o el año que sigue, si regresan el árbol. Y bueno, y ojalá que también a través de este programa tengamos por allí los datos de los diferentes, generalmente las delegaciones del Distrito Federal en sus sedes, en sus explanadas, en los últimos años han puesto lugares para que se vayan y se depositen estos árboles para darles un buen manejo a estos residuos orgánicos. Si al cortar un árbol en Navidad no se está matando un árbol, se está propiciando todo un ciclo de reforestación y vida. Y precisamente parte de, sí, habría que reconocer, hay muchas delegaciones que sí implementan el programa, ¿no?, de composteo, hay puntos o sitios de acopio, sin embargo, a veces no son suficientes. Pero eso tiene que ver con ir creando esta cultura, ¿no?, de ambiental. Soy consciente y sería copartícipe, ¿no?, productores, gobiernos locales, y qué bueno que nos dan estas ideas, porque precisamente sería complementar dentro de este ciclo una mayor cobertura para el reciclaje, para las cuestiones de composta. Y por supuesto, si hay sitios, a veces no son suficientes, no tengo el dato muy preciso, pero creo que por lo menos la opinión de esta radioescucha nos da una visión a nosotros para que la compartamos con los productores. Sí. Y haya más este ciclo de, digamos, más sitios de acopio y se incentive, por ejemplo, ¿no?, que la gente regrese aparte, se le regale una bolsita, por ejemplo, de composta, ¿no?, que sería muy muy agradable, pues, ¿no? Qué bueno que hacen estos comentarios. Muy bien, vamos con música y regresamos a esta charla para finalizar esta entrevista con Víctor Martínez Santiago y Omar García Rivera. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para ellos, les pedimos que se comuniquen al 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Con los folcloristas vamos a escuchar a continuación esto que se titula Raíz Viva, es de nuestro país, a ver qué les parece.

6 de la mañana con 14 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestros teléfonos aquí en cabina para que participen, 41-55-10-60, 41-55-10-60, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Antonio López Vidrio. Nos comenta: soy de Apatzingán, Michoacán. Es una región muy rica en recursos, pero la delincuencia hace que los campesinos abandonen sus tierras. La gente vive con miedo, cobran derechos de piso, hasta por una gallina. Las autoridades saben quiénes son y no hacen nada. No dejen solo a Apatzingán, es la cuna de la primera constitución. Gracias, Antonio López Vidrio, por llamar. Andrés Fonseca, de Catepec: saludos al programa del campo y de la ciudad, y agradece el servicio de poder comunicarse con ustedes al teléfono. Agradece los boletos que se le otorgaron para asistir al concierto de La Rumorosa en el Auditorio Nacional. Gracias, Andrés Fonseca, qué bueno que fuiste, y después ya en otra llamada nos platicarás qué tal estuvo el concierto de La Rumorosa con María Inés Ochoa. Gilberto Sánchez, de San Juan de Aragón, manda saludos a Emiliano y a Camerina, además a los usuarios de energía eléctrica. El 25 de noviembre pasado asistieron a las Profecos, porque esta toma partido por la Comisión Federal de Electricidad. Dice las Profecos porque son las diversas oficinas en todo el país, y pide sigamos en la lucha hasta lograr borrón y cuenta nueva en la luz. Gracias por el programa del campo y de la ciudad. También tenemos la llamada de Octavio Retana. Envío un saludo, él es de Milpa Alta, y una pregunta a los invitados. En el estado de Oaxaca hay hectáreas de conservación ecológica, donde la gente ha respetado a la naturaleza, porque hace algunos años el gobierno les prometió que iban a tener un incentivo económico si no tocaban esa reserva. El pueblo ha cumplido, pero el gobierno no les ha dado ese dinero prometido. Actualmente en esa reserva hay fauna que en otros lugares ya no existe. Por ejemplo, el tucán, mapache, diferentes tipos de serpientes, tejón, armadillo, que la gente, por la falta de este incentivo e incumplimiento de la promesa, ha empezado a comérselos. La pregunta a los invitados: ¿a dónde pueden acudir estas personas para que se cumpla este convenio con el gobierno? O la duda es si alguien los recibe este dinero y no lo entrega a la comunidad. Bueno, nuestros invitados hoy son del Distrito Federal, Octavio Retana. Seguramente esta pregunta tendría que ser para autoridades federales en la materia, o en particular con el gobierno del estado de Oaxaca, que prometió eso. Habría que ver qué autoridades y municipales o quiénes fueron y que pudieran responder esta pregunta. Sin embargo, digo, ha sido interesante que han podido cumplir los campesinos en conservar la flora, la fauna, la naturaleza en la región, y ojalá lo siguieran haciendo, buscaran alternativas, como lo hemos comentado aquí con los invitados, para seguir respetando la naturaleza. Luis Miguel Robles Gil, del sur del Distrito Federal de Áreas Naturales Protegidas, felicita al programa, a los invitados. Él ha sido invitado algunas veces hace años y dice que la deforestación ha provocado alrededor de la cuarta parte de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, y con esas actividades se promueve la conservación de los servicios ambientales como el agua, que es vital para la sobrevivencia de la Ciudad de México. Gracias, Luis Miguel Robles Gil, por comunicarte también. Tenemos la llamada de Ángel Cervantes y dice: en Radio Educación debe entenderse la educación más sensata, entre ellas no enseñar a cortar árboles hasta por el placer absurdo que tradiciones perversas imponen al mexicano, igual que las corridas de toros, matar por placer, y que educan hacia la violencia, hacia la naturaleza. Es el comentario de Ángel Cervantes. Gracias, Ángel, por llamar. Y bueno, es la participación. Algunas tienen que ver con el tema, algunas llamadas, otras no, otras a favor, otras como la de Ángel Cervantes, pues prácticamente hasta nos acusa por ahí. Pero este es un espacio plural, hay que recordarlo. También Ángel Cervantes, y en el respeto también a esas formas de ver la vida, la naturaleza, pues invitamos, aunque aquí hemos hecho una campaña, lo aclaramos desde el inicio de la entrevista, en contra del árbol de Navidad y varias cuestiones que se generan de consumismo en esta temporada, el uso excesivo de energía eléctrica, por ejemplo. Nos hemos preguntado de qué sirve que en el horario de verano ahorremos energía si la instalación excesiva en algunas casas y en algunas ciudades pues derrocha prácticamente energía eléctrica en esta temporada, pues no nos sirvió de mucho el ahorro que incluso en esta temporada se ve reflejado en nuestros bolsillos cuando llega el recibo de luz. Y es una de las recomendaciones que Greenpeace hace. Por ejemplo, ellos dicen que si tan solo en 2 millones de viviendas que hay en el Distrito Federal se ponen a funcionar las series de Navidad por solo 5 horas diario, al término de 30 días se habrán emitido a la atmósfera 10.740.000 kilogramos de gases de efecto invernadero, según cálculos de la Dirección de Cambio Climático del Gobierno de la Ciudad. Vamos a leer otras recomendaciones que da Greenpeace, y por eso, pues, digo, no es dejar de celebrar o de festejar. Hay alternativas como las que están proponiendo hoy también nuestros invitados, igual para el alumbrado de los arbolitos o de los... Hay muchas otras alternativas. Recurrir al origami, al papel amate, no sé, puede haber algunas de acuerdo al ingenio de cada familia y de cada persona. Pero también ya nuestros invitados están por irse y nos gustaría, además de responder a estas llamadas, estas preguntas, dudas del público, que nos reiteraran los datos acerca de los productores a los que nos estamos refiriendo, en particular de este árbol navideño, y que no fomentemos la práctica de consumir cualquier árbol de manera irresponsable que no tiene las ventajas o las características que le imprimen, que le dan los productores de El Ajusco, de Topilejo, de Parres y de todos estos pueblos del sureste del Distrito Federal. Víctor Martínez Santiago y Omar García Rivera, respondiendo estas dudas y también reiterando los datos en donde conseguir, en donde ponerse en contacto con ustedes, algún teléfono, algún correo electrónico. Nos gustaría que lo hicieran a manera de conclusión, por favor. Sí, el teléfono bueno para más es 5843-3411, extensión 115. Vamos a repetirlo para que lo anoten ahí con calma. 5843-3411, extensión 115. Es la Dirección de Protección de los Recursos de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales. Les darán información más amplia. Yo nada más quiero comentar que parte de estas... hay dos comunidades que ganaron un premio al mérito forestal. El Lomas de Tepemecan, centro piloto, ganó el mérito a la cuestión forestal concedido por CONAFOR. La comunidad de Magdalena Petlacalco hizo lo mismo en 1998. En medio de esta silvicultura se crea ciencia, porque sí es una cuestión de cultivos, son técnicas, y parte de esto es de la educación ambiental. La educación ambiental, si no es activa, proactiva, es indiferente y nada más queda en un discurso, pues no sirve. Y este es un proceso de educación ambiental. Sí, efectivamente, reitero, en muchas comunidades como Oaxaca, son un ejemplo, incluso en muchas comunidades, las reservas comunitarias son un ejemplo a seguir, porque hacen un desarrollo ecoturístico. Pero pensemos que aquí hay campo aquí, y la ciudad. 20 millones de personas solicitando agua, vivienda. Y entonces la labor de estos silvicultores pues es formidable, es titánica incluso. No solamente de los que cultivan árbol. Los que cultivan maíz, porque también lo hay. Los que todavía creen animalitos. Los que tienen cadenas productivas. Entonces, toda esta cuestión contribuye a evitar muchas cuestiones que impactan. Y si es parte de la educación ambiental, querramos o no querramos. Si nos quedamos en un discurso, nada más, indiferente, pues no estamos colaborando en nada. Yo nada más quiero reiterar, ¿dónde encuentran estos cultivos? Carretera Picacho Ajusco, kilómetro 12.5, está en la comunidad de San Miguel Ajusco y San Miguel San Tomás Ajusco, hacia Topilejo y Parras, lo van a encontrar por la carretera del kilómetro 34 en adelante. Está en la feria, la segunda feria del árbol navideño que están haciendo algunos productores también de Topilejo. Son los fines de semana, vayan con su familia, vayan a volar papalotes. La educación también tiene que ver con la integración, no con la indiferencia. Entonces, sumemos colectivamente estos esfuerzos y conozcamos. Y si después de conocer, bueno, seguimos con esta idea, bueno, pues ya habrá algunas cuestiones, otros argumentos. Pero por hoy, estas son las alternativas para estos silvicultores. Muy bien. Una última pregunta que está llegando en torno al tema, porque las otras ya son aparte de otros temas. Marco Antonio Saldívar de Tlalpan dice, esa venta de árboles es como para un mercado burgués, ya que solo se puede acceder a ella si uno va en carro. Los que no lo tienen no pueden ir a comprar uno. Es el comentario, pero en cualquier lado ocurre lo mismo. Al querer comprar algo de gran tamaño, pues creo que no hay alternativas. Eso sí, no hay servicio a domicilio. No, desafortunadamente no. Sin embargo, hay una ventaja en cuanto a los precios, ¿no? Al haber cerca de 90 productores, ¿no?, diferentes. ¿De qué rango de precios estamos hablando? Andamos oscilando desde los 250 pesos hasta los 800, yo creo, los más caros, ¿no? Y estamos hablando de árboles incluso de aproximadamente 3 metros de altura, ¿no? Hay quien me ha pedido de 8 metros y como tiene el folio, porque está registrado, sí es importante lo que mencionó. ¿Cómo identificar una plantación legal? Bueno, técnicamente están formados, no son ni están en los bosques, están en terrenos abiertos. Hay muchísimos, pues digo, la plantación más chiquita debe tener unos 3,000 árboles. Son destinados para esa cuestión. En medio de esta polémica, por ejemplo, Radio Escucha que sí es aceptable esta crítica, pero son esfuerzos sustentables, vuelvo a reiterar. Están autorizadas, tienen su registro y sobre todo son esfuerzos muy colectivos tanto de sociedad, el gobierno, incluso academia, porque la silvicultura, va a repetir, hay tesis completas en este sentido y también se genera conocimiento. Gracias, Víctor Martínez y Omar García Rivera, por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Y pues reiterar una vez más el teléfono o el correo electrónico para entrar en contacto si tienen duda o algún comentario directo con ustedes, los amigos del público. Sí, el teléfono es 5843-3411, extensión 115. Ahí es la Coordinación de Protección de Recursos de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales. Y bueno, ahí se le dará mayor información de dónde, o sea, porque también en Milpalta hay. También hay en Coajimalpa, ¿sí? En este caso no estamos poniendo porque nada más los productores ahorita hicieron la feria ahí, pero están en muchos sitios, puedan comunicarse ahí. Y bueno, pues agradecer, Sergio, de veras, es un honor estar aquí en tu programa y una emoción tremenda. Gracias Víctor Martínez y Omar García por haber venido. Y bueno, nosotros la recomendación, aunque estén de acuerdo o no estén de acuerdo con lo del árbol, los amigos del público, si los invitamos, a lo mejor compraron por ahí su árbol o no lo compraron, planten, traten de plantar por ahí cerca de su casa, en algún parque, en algún camellón, en algún jardín que tengan, pues plantar a lo mejor algún arbolito. Algunos vecinos que hemos visto que lo han hecho, ya hay árboles bastante grandes en otras partes de la ciudad. Eso también sería importante, aunque tengan alguno en esta ocasión nada más durante la Navidad, pero además de ese, pues vale la pena poder plantar en algún punto y estar reforestando permanentemente nuestra ciudad y las zonas rurales, como lo está haciendo este grupo de productores allá en estos pueblos del sur de la ciudad. Gracias por haber venido. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos con música para recibir a nuestros siguientes invitados. Ya están los amigos y amigas de la Carpa Geodésica también con nosotros con una propuesta interesante. Y vamos a escuchar con los folcloristas, cuando son las 6 de la mañana con 28 minutos, La Malagueña Curreña. Thank you. 6 de la mañana con 32 minutos, 6:32 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, con este frío nos estamos quedando sin voz, creo, en esta parte de la mañana. Está, ¿qué tal el frío allá afuera? Está fuertecito. Said Perea y Ayla Rodríguez, como que estamos como a 7 grados por ahí, me parece, Celsius, en esta zona de la ciudad. Y pues hay que estar más abrigados, pero luego se descubre uno y vienen las consecuencias en la garganta. Hay que cuidarnos. Vamos en esta parte del programa a platicar con Ayla Rodríguez y Said Perea de la Carpa Geodésica. Nos traen una propuesta interesante, ya que la semana pasada estuvo por acá también Telma Dorantes, uh-huh, anunciando una de las obras que se presentan en la Carpa desde hace más de un año. Ya por ahí está Telma ya en la Carpa Geodésica. Hombre tenía que ser, que por cierto nos recordó que todavía este fin de semana, en las próximas funciones, les cobrarán 100 pesos a los que digan que van del campo y de la ciudad. Es menos de la mitad de lo que cuesta el boleto que quieran, diciendo que van del programa del campo y de la ciudad, a 100 pesos, 100 pesos por persona, para asistir a Hombre tenía que ser los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 5, en la Carpa Geodésica al sur de la ciudad, allá por el rumbo de San Ángel, en Insurgente Sur. Ya nos van a dar la dirección Said Perea y Ayla Rodríguez, porque ellos nos vienen a invitar a otra de las obras que se presenta ahí, que pues es muy muy interesante también la obra, pero ahora su presentación será con una causa muy noble. ¿De qué se trata? Bienvenidos. Gracias, buenos días. Pues sí, como bien lo comentaba hace ratito, ahorita está haciendo mucho frío, se acercan ya las temporadas de invierno, de frío, y toda la producción del Gato con Botas decidió hacer una función especial a beneficio de orfanatos y de algunas instituciones, donde vamos a bajar el costo del boleto a 50 pesos, y la condición es que traigan ropa en buen estado, ropa, cobijas, todo esto en buen estado, para hacer la donación antes de que finalice el año, para todas esas instituciones que de pronto lo necesitan, ¿no? De pronto no hay, sabemos que viene también diciembre, muchas veces en diciembre la gente acostumbra dar un poco más, ¿no? Entonces es la invitación que estamos haciendo a que vengan con nosotros el día 7 de diciembre a las 12:30 del día y donen ropa, cobijas, de pronto también juguetes. Sabemos que hay niños pequeños que muchas veces no cuentan como con la ayuda de los papás o no están solos. De pronto también es... ¿Solo en esa función especial del 7 de diciembre? Sí, solo... El costo de 50 pesos, pero hay que llevar, además de los 50 pesos, una colaboración en especie de... Así. A ver, de esta especie, detállenos qué es lo que más se requiere, porque luego se confunde el tipo de ropa que se lleva, a lo mejor no toda la ropa sirve, entonces platiquemos. Sí, es que sea ropa en buen estado, suéteres sobre todo... ropa abrigadora para esta temporada de invierno que viene, y parece que viene fuerte. Ropa, cobijas, obviamente lavadas, limpias, sudaderas, chamarras, suéteres, bufandas, guantes, camisas, playeras, ropa de todas las tallas, ¿no? Para niños, desde niños pequeños hasta ya más grandes. Pero sí es importante que esté en buen estado. Creo que todos tenemos por ahí de pronto ropa que vamos dejando y que está prácticamente nueva. Entonces, en vez de tenerla arrumbada en el closet... Yo creo alguien que le hace falta en esta temporada hacer más. Sí, buen uso. Y hemos visto que sí se la ponen. Digo, luego ve uno las personas con ciertas playeras, hasta con los logotipos de los diversos partidos. Una vecina que un día es de un partido y el otro día de otro, sí, con las playeras que se ponen. Pero pues reutiliza la ropa, ¿no? Sí, darle uso. Que se tiene por ahí porque es lo que se tiene a la mano. Entonces, eso es importante. Además, juguetes, me decías, ¿qué tipo de juguetes? Juguetes que no usen pila. Ah, qué bueno, le has dado al clavo. Qué bueno que todo mundo nos estamos poniendo las pilas, ¿verdad? En ese sentido, porque pues son de los más contaminantes este tipo de juguetes, y ahorita iba yo a dar una de las recomendaciones de Greenpeace en ese sentido. Qué bueno que así lo mencionas. Sí, juguetes que, de preferencia, que no usen pila, porque además de que luego ya no hay dinero ni para comprarlas, pues contaminan muchísimo. Y obviamente que no sean violentos, ¿no? Y de pronto no vayan a llegar con la pistola de juguete, o sea, que sea que contribuyan a la educación y al desarrollo de los niños, ¿no? Que sean algún muñeco, alguna pelota. Tampoco tienen que ser los juguetes como muy ostentosos, que sean juguetes sencillos, que puedan... ¿Juguetes o juegos? Puede o juegos, sí, juegos de mesa, por ahí, ¿cuál otro? La princesa del gato con que juega. Que sí. Tenga que ver con la obra. No necesariamente, pero... ¿Qué otras cosas se les ocurren, Ayla Rodríguez, que pueden ustedes donar en esta temporada al ser recibidas en taquilla y en la obra de teatro? Sí, pues principalmente eso, ropa y juguetes para estos niños que son pues muy necesitados. Y bueno, es una forma diferente de contribuir a esta causa, también acercándonos pues un poco a la cultura. Muy bien. ¿Estoy pronunciando bien tu nombre, Ayla? Sí, así. Ah, porque vi que me veía raro. A lo mejor soy el primero que lo pronuncia bien, ¿verdad? A la primera. Ayla Rodríguez y Said Perea. ¿De qué se trata? Bueno, aunque El gato con botas es una obra pues ya muy conocida, muy famosa, ¿qué particularidad tiene en esta puesta en la carpa geodésica? Pues que es una versión diferente, es una versión distinta, donde de pronto el gato es pues muy inteligente, pero muy mentiroso también, va enredando a la no gente. No tiene que ver con ningún expresidente que no, tenía no, botas, no, no. Este gato no. Con botas es otro. Ese era otro. No, este miente para bien, para ayudar al marqués. Y cada personaje es distinto a la versión tradicional, que ya se ha contado muchas, muchas veces. Aquí tenemos, por ejemplo, un ogro que tiene una particularidad. No la puedo contar, obviamente, para que sea sorpresa. Pero está también la princesa, ahorita igual nos puede platicar, ella tiene como un... ¿Es que se puede? ¿Cómo se le puede decir? ¿Un tic? Una adicción que están presentando mucho los jóvenes, ¿no? Entonces, está muy padre, maneja un humor totalmente blanco, es obviamente para toda la familia, no hay... Y aparte, no es musical, de pronto ya estamos acostumbrados a... Todo musical, ¿no? El gato con botas, musical. Pulgarcito, musical. No, este es más apegado al clásico, sin ser musical, pero eso no quita que sea divertida la, la hora, ¿no? Tenemos de pronto, los niños se divierten mucho. Esta semana tuvimos un niño que está... Se meten tanto en la obra y de repente... ¿Dónde está el gato? Se fue para allá. Entonces le decía a nuestro narrador, está en un árbol. ¿En cuál árbol? En el de allá. No, no está ahí. Bueno, entonces se fue para allá atrás. Y los niños se involucran mucho y eso es muy padre, ver cómo los niños se meten en la historia y la van siguiendo y van formando parte de la misma también. Y no estos grandes espectáculos, como tú dices, los musicales que brincan, saltan, el ruido, la música, los efectos, son los que se llevan todo y la imaginación se queda muchas veces atrás. Y es más importante despertar esa imaginación y la creatividad, pues no en los niños nada más, es para todo público, ¿no? Exacto. Para niños menores de 100 años. Sí, creo que, bueno, esa es una parte, esa que comentas, muy importante, porque regularmente pensamos que los cuentos para niños o los cuentos clásicos son solo para niños, pero nuestra propuesta El Gato con Botas es realmente para toda la familia, desde los abuelitos hasta jóvenes y los papás mismos se divierten durante la puesta en escena y pues todos forman parte de la misma historia, hacemos partícipes al público de esta misma. Muy bien, ¿quiénes participan en esta? Vamos a darle sus créditos. ¿Quiénes hacen El Gato con Botas? El Gato con Botas es Micael Silva, que es nuestro director de escena. Beto Ortiz es el Marqués de Carabás. Luciana González de León es la Lacaya. Ahí hay un chiste muy bueno. Es Lacaya. Entonces, es la Lacaya. René Cosio es el Ogro. Y Tania Cavagné va a ser la reina estas últimas funciones. Y bueno, Ayla Rodríguez, que es la princesa. Necesitan un ogra, pues acá ya me está viendo. Fue también la asistente de producción. Ahí está una ogra que ya quiere que pasen también los siguientes invitados. Y me está apurando en el tiempo, como siempre, en este programa del campo y de la ciudad. Pues excelente la propuesta que están haciendo. La donación y los 50 pesos cuestan solo el día 7 de diciembre, ¿a qué hora? El 7 de diciembre a las 12 y media del día. Y bueno, en general, para los siguientes días, si te parece, les ofrecemos 50% de descuento para que nos vayan a ver. Y rapidísimo vamos a tener ¿Qué otro día se está presentando? Esa función en especial es el 7. El 7. Pero generalmente si no pueden ir los amigos el 7, ¿qué otro día? ¿Qué otros días? El primero... Y el 8 de diciembre, cerramos ya temporada. ¿Van a trabajar el día primero? Sí, trabajamos el 8 de diciembre. ¿Y a qué hora? A las 12 del día. También. Y el día 8 de diciembre también tenemos una función a las 10 de la mañana, que va a costar 50 pesos, y aquí hay que traer un kilo de croquetas de perro o de gato. Ahí es para las mascotas. Antes de que tenga más impuesto. Aprovechen, lo vamos a donar bien, también. También están beneficiando a los animales, a las mascotas. ¿Algún teléfono para que se pongan en contacto con ustedes? Sí, claro que sí. Es el 5616-0866. Otra vez, por favor. 5616-0866. Es el teléfono de la Carpa Geodésica. Ahí pueden preguntar cómo llegar, si tienen dudas. La dirección es Insurgente Sur, 2135, Colonia San Ángel. Estamos muy cerca del Monumento Álvaro Obregón y a media cuadra de la estación de Metrobús La Bombilla. Pues muchas gracias, Said Perea, Ayla Rodríguez, por esta invitación y ojalá que haya éxito. Para los amigos que tienen 50% de descuento en cualquiera de las funciones, que digan que van de parte del campo y de la ciudad. Del campo y de la ciudad, y se les hace válido. ¿En cuánto les saldría? 75 pesos. Ya es lo menos. Sí, 75 pesos. Vayan a ver El Gato con Botas en las mañanas, en estas dos funciones que quedan, el 1, el 8, y si no, el 7, en la función especial, a las 12 horas, para que lleven un donativo en especie, y 50 pesos también les costará la función. Gracias por haber venido. No sé si se nos escapó algo por ahí. No. Muchas gracias. Gracias. Por la invitación, Said Perea, Ayla Rodríguez. Ojalá regresen pronto con este tipo de propuestas. Muchas gracias. Gracias. Y pues vamos con la sección Hablando de Niños. Vamos con la sección Son para los Escuintles, con Son de la Ciudad. ¡Que viva el son! El día está muy alegre. El sol está echando chispas. Los escuintles están jugando. Alegres cantan y pintan los escuintles. Son para los escuintles. Alegres cantan y pintan. Historia. Cuento. Canciones. Con Son de la Ciudad. Bien Agradecemos a Son de la Ciudad esta sección de Son para los Escuintles. El teléfono para más informes de este grupo, 56-54-18-26. Gracias, Gabriel San Vicente, y a todos los amigos de Son de la Ciudad. Tenemos muchas llamadas y también ya una comisión de maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en el programa. A ver, pues vamos a leerlas rápidamente. En las que nos dé tiempo, Esther Hernández Domínguez, de Chimalhuacán, dice que ayer, hace 8 días, cayó una granizada en el cerro. Tiene bastantes árboles y plantas. A la hora de la precipitación, el granizo destruyó todas las plantas. La lluvia con granizo dilató 2 horas hasta taponeó las coladeras. Los árboles son preciosos, pero cuando llueve pueden volverse un tapón al caer la hojarasca a las coladeras. Y esto, junto con basura y piedras, afecta el drenaje. Así es que pues no hay que tirar basura, hay que cuidar también las coladeras para que pueda salir el agua. Andrés Fonseca recomienda que para encontrar el disco de los folcloristas que estamos transmitiendo, pueden ir a Pentagrama, en la calle de Coahuila, número 49, en la colonia Roma. Gracias. El ingeniero Javier Esteban Chavarría envía saludos a Sergio y todo su equipo, invita al público a que la próxima reforma energética, que se debe tomar en primer lugar en cuenta el uso de las energías limpias, y nos deja su teléfono para quienes estén interesados en aprender a fabricar calentadores solares, 58-42-02-71. Manuela Ceballos, de San Juan de Aragón, dice que habrá una reunión en la Estela de Luz protestando contra el alza a la tarifa del metro, hoy jueves a las 5 de la tarde. Gracias. La señora Ríos dice que anoche fue a una plática en Casa Lam donde una periodista extranjera habló sobre que las comunidades de Guerrero están encasilladas por militares y policías. Estas pláticas las suben a una página de internet llamada Brújula Metropolitana. Allí se pueden enterar de los problemas que hay en el país. Hay comunidades muy necesitadas. El gobierno les dice mentiras. Gracias por llamar. Vicente Rodríguez López de Iztapaluca. ¿En dónde puedo conseguir el disco que estamos escuchando? Me gusta mucho el programa y sobre todo cuando ponen esta música tan bonita. Te repito la dirección que nos recomiendan Andrés Fonseca. Coahuila número 49 en la colonia Roma, discos Pentagrama, o en internet busca también el teléfono para que veas si está este disco titulado Los Folcloristas, 45 años en vivo. Juan Valencia de Nezahualcóyotl felicita al programa del campo y de la ciudad, a Sergio Canales por su ardua labor de cada semana, saludos al licenciado Barón, José Mesa Navarro y al profesor Alejandro Hernández. Saludos a todos, gracias. Juan Ansaldo de Coyoacán también felicita del campo y de la ciudad e invita al bazar de productos orgánicos, artesanías y libros que se realizará este viernes, sábado y domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche en el antiguo Café de Nadie, calle San Luis Potosí, número 121 Altos, Colonia Roma. Informes al 5549-1882. Sergio Garzón de Oaxaca, felicidades por el programa. Lunes y martes, dice, hubo un evento de acuacultura y pesca organizado por la Zagarpa. Recomiendo a los radioescuchas visiten la página electrónica www.conapesca.gob.mx para que revisen las ponencias. Envía también un saludo a tía Adelita en Ochislán, Oaxaca. Gracias por llamar. Y hasta ahí dejo esta parte de llamadas, agradeciendo a José Luis Hernández, Elio Alcalá, Ángel Cervantes, que llamó dos veces también, para entrar con los maestros, si no, no les dejo nada de tiempo, a esta comisión integrada por Laurentino Villegas Caballero y David Flores García, profesores de la sección 22 de la CENTE. Nos van a actualizar la información en torno al conflicto magisterial que se vive no solo aquí en la Ciudad de México, ni solo en Oaxaca, sino en diversos puntos del país. Bienvenidos. ¿Qué tenemos para estas, les iba a decir, estos últimos días? La información en torno a esto pues cambia en horas, en horas está cambiando. Actualícenos cómo va la situación de esta lucha magisterial. Buenos días, antes que nada a todos los radioescucha del campo y la ciudad. De antemano le agradecemos a Sergio Canales aquí por abrirnos este espacio de radioeducación para todos los radioescucha. Efectivamente, día a día va cambiando la situación del magisterio a nivel nacional. Tenemos una serie de actividades que nos está permitiendo aglutinar a lo largo y ancho de nuestro país con todos los maestros, más allá inclusive de las siglas. Tenemos una serie de actividades que nos permiten hacer este trabajo, estar difundiendo estas actividades, y qué bueno que en este espacio de comunicación nos permiten llegar hasta todos ustedes. Queremos comentarles primero que el día domingo pasado ya realizamos el octavo encuentro del Magisterio y Organizaciones Sociales. Estamos en todo ese proceso. También en ese mismo marco ya está trazada la ruta para el noveno encuentro, que es para el día 14 de diciembre. ¿Esto qué nos está permitiendo? Bueno, sensibilizar no solamente a los maestros que no pertenecen a la CENTE, sino que además a otras organizaciones sociales, como campesinos, como obreros, como estudiantes, porque nosotros seguimos creyendo que el problema de la educación no solamente es un problema de los maestros. Ante esa mal llamada reforma educativa, y que bueno, nosotros no soltamos esa bandera en el sentido de que la lucha del magisterio, y hoy con otros sectores de la sociedad, continuamos con la abrogación a la mal llamada reforma educativa. ¿Por qué nos afecta a otros sectores de la población o de qué manera nos relacionamos con este conflicto que tenemos que ver los obreros, las amas de casa, los campesinos, los operadores de radioeducación, en fin, los locutores con esta situación? Bueno, el primero lo tenemos que seguir ratificando. Nos queda claro primero, los maestros, de que no es una reforma educativa, sino es una reforma laboral, inclusive ya hasta aceptada por los legisladores y muchos otros políticos. En el caso de los estudiantes, vayamos a algo muy importante, es de que los lineamientos de la educación en México no están a partir de un consenso en todos los mexicanos, no están a partir de los cambios de métodos de trabajo de parte de los maestros para con los alumnos. La educación trazada en estas reformas no tienen que ver con un despertar, con construir sus propios conocimientos con los alumnos, sino los lineamientos de la educación en México, hoy nos queda claro que vienen con otros intereses de carácter capitalista y productivo, ¿no? Esto quiere decir que a los alumnos se le pierde un gran interés de ese conocimiento que tiene cada uno de ellos, ¿no? Te voy a interrumpir, maestro, porque nos está llegando una llamada de una profesora del Estado de México. Por razones obvias no vamos a dar su nombre, pero dice que hace como 15 días una mamá entró a la escuela a golpearla y la supervisora no le permitió hacer nada. Como el gobierno está manejando la situación de los maestros, ahora todos los maestros son malos y los padres de familia se sienten con muchos derechos, nos agreden y las autoridades del plantel no quieren hacer nada. ¿La podrían apoyar en la CENTE, en la coordinadora, o decirle a dónde pueda acudir para hacer evidente esta situación, esta denuncia? ¿Ustedes la pueden orientar? Claro que sí. ¿Algún lugar, algún teléfono que le puedan dar o a dónde los puede encontrar en la coordinadora? Mire, nosotros sesionamos por las tardes, ya casi noche, en la sección novena. Ahí podría acudir para que de viva voz, inclusive, ella esté planteando ese problema que tiene. ¿Qué días o a qué hora? ¿Cualquier día? Cualquier día. A las 6 de la tarde. Sección novena de Belisario Domínguez. Belisario Domínguez. ¿Qué número es? 52. 32. Belisario Domínguez, 32. Centro, ojalá esta profesora pueda asistir. Y es cierto, desgraciadamente, este linchamiento mediático hacia los maestros pues ha generado que otros sectores de la población se les vayan encima. Sin embargo, también hay que recordar, hay padres de familia, como ha ocurrido en la zona de Xochimilco, Tláhuac, aquí en el Distrito Federal, que han hecho incluso manifestaciones a favor de los maestros. Pero es lamentable que se llegue a estas situaciones de violencia que no soluciona nada. Ojalá ustedes la puedan orientar. También, tenemos muchas otras llamadas. Ya no nos va a dar tiempo leerlas. Gracias, Gloria Albarrán, y a todas las amigas y amigos que han llamado. Algo que deseen agregar. Tenemos 2 minutos, sí, por favor. Decir que, bueno, el día 30 de noviembre es el segundo encuentro regional en Gómez Palacio, Durango, donde se está convocando a los compañeros de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, la región lagunera, el estado de Durango, los compañeros de Coahuila y Chihuahua, donde pues es para reforzar el plan de acción nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y del Magisterio Nacional. También el día 1 de diciembre se está convocando pues desde la CENTE a una gran movilización masiva nacional. Y que, bueno, es primero contra la reforma energética y, desde luego, contra la imposición de Enrique Peña Nieto, que pues cumple un año de que está implementando estas reformas estructurales en contra del vuelo de México. Y que, bueno, este 1 de diciembre pues saldremos nuevamente a las calles con otros referentes a nivel nacional. Gracias, maestro. El tiempo nos ganó ya, prácticamente 6 de la mañana con 59 minutos, 50 segundos, nos vamos. Gracias, Laurentino Villegas Caballero, profesor David Flores García, también muchas gracias por haber venido. Los esperamos próximamente para que continuemos con esta información de los maestros aquí en Del Campo y de la ciudad.